Bueno, y acá está Daniela López, que siempre que entra al estudio, primero viene y participa en entrevistas, pero también esta modalidad que tengo que reconocer a los dos que están acá, son para hacer informes muy buenos, ¿no? En los distintos temas, muy necesarios en esta época, los informes. Esta vez, Daniela, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, y esta vez vamos con datos del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, del censo que demoró tanto, pero que no está terminado. Y que todavía no está terminado. Todavía no está terminado el censo. ¿Cuánto hace? ¿2 años? Y sí, a finales del 2003 ya empezaron a sacar algunos datos y hasta el día de hoy todavía no se terminó. Justamente. Una maravilla. La tecnología. Sí, claro. Es otra cosa. Bueno, vos te metiste en los datos de la costa de Canelones. Sí, de Ciudad de la Costa, que también es lugar donde resido. Mi hogar hace más de 20 años. Y sí, bueno, ahora vamos a comentarlo, ¿no? Pero es una ciudad que cada vez crece más, aumenta la población. Y también lo que es, bueno, los comercios, las escuelas. Hay muchísima movida más. Y bueno, también me pareció particular porque justamente en esto de que todavía no está terminado el censo, justamente Ciudad de la Costa es de las únicas dos ciudades que se dieron los datos del censo porque la UDELAR, parte de la UDELAR, hizo un convenio justamente con el INE para dar estos resultados porque les parecían de gran interés ver el aumento que tuvo las ciudades, ¿no? Claro. Estamos hablando de Ciudad de la Costa. Sí. Claro. Eso, ¿cuál es? ¿Hasta dónde llega? Para que la gente lo entienda, ¿qué hablamos? De cuando comienza Canelones hasta... Exacto, es pasar el Puente de las Américas, donde ahí termina está. Montevideo, del Puente de las Américas hasta el peaje Pando, el arroyo de Pando, que sería fin del Pinar, justamente, ¿no? Del balneario. Bien. Que abarca más o menos Ciudad de la Costa unos 52 kilómetros cuadrados. Y dentro hay muchísimos balnearios, como lo es Sangrilá, Lagomar, Solimar, El Pinar, El Bosque, que es chiquito, pero también tiene Colinas de Solimar. O sea, son más o menos 8 balnearios que abarca Ciudad de la Costa, ¿no? Claro. Por la confusión que siempre hay, Ciudad de la Costa es esto que vos decías, y Costa de Oro es hasta el límite con Maldonado. Exactamente. Hasta Costa Jaude y Berri. Claro. Agarra todo lo que es Salinas, Neptunia, hasta Jaude y Berri, ¿no? Pero bueno, justamente el censo lo que agarra ahora mismo es Ciudad de la Costa, que es esta parte, ¿no? Que estábamos mencionando recién, que también está bueno mencionar que es una de las ciudades con la playa más larga de 18 kilómetros de largo. Y bueno, también se dice, ¿no? Ciudad de la Costa, justamente por sus costas lindas que tienen. Exacto. Y bueno, también está bueno mencionar que Ciudad de la Costa fue declarada ciudad recién el 19 de octubre de 1994, ¿no? Y que a partir del 2011 se empezó a ver el ascenso del crecimiento de la población. Y según el censo del 2004, justamente la población de Ciudad de la Costa era de 83.800 habitantes y el censo del 2023 registró un total de 114.633 habitantes. Eso solo en Ciudad de la Costa, ¿no? Lo que sí, el censo también tiró datos es de que en Canelones habitan 608.960 habitantes, que es el segundo departamento más habitado de todo Uruguay, ¿no? ¿Y está la comparación de ese número con el censo anterior? De Canelones en total, ¿no? 608, dijiste ahora. 608.000. Sí. Después lo buscamos ahí para compararlo, nada más. Y desde los 70 ha tenido un crecimiento enorme, ¿no? La Ciudad de la Costa, ¿no? Pero independientemente de lo que estabas diciendo vos, desde 2011 más o menos dijiste, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, se muestra también, que ahora vamos a estar diciendo las cifras exactas, cómo en Ciudad de la Costa ya no es una ciudad que se dice que es, bueno, para dormir, de alojamiento monumentáneo, ¿no? Ahora la gente reside ahí y también trabaja ahí, estudia ahí, claro. Que también está bueno porque siempre se dijo, ¿no?, que Montevideo era como que esta ciudad donde se trabaja, donde se estudia, y no, ahora se empieza a descentralizar un poco también lo que son, bueno, los estudios, los comercios, y el trabajo también se empieza a producir más en Ciudad de la Costa. Y bueno, también yendo un poco a lo que es Ciudad de la Costa, que es un municipio bastante poblado, el censo nos tiró también datos de lo que es la población por localidad, ¿no? Que bueno, son más o menos 10 localidades, que es El Pinar, la más poblada dentro de Ciudad de la Costa, con 27.190 habitantes. Después le sigue Lomas de Solimar, que es justamente al lado del Pinar, que son 22.525 habitantes. Después está Solimar con 22.214. Y después le sigue Parque Carrasco, Parque Carrasco, Lago Mar, San José de Carrasco, Barra de Carrasco, Shangri-La, Colinas de Solimar y por último el Bosque, que solo tiene 1.138 habitantes, ¿no? Pero igual decimos pocos habitantes, 1.138, pero si lo comparamos con ciudades dentro de Canelones, hay ciudades en Canelones que tienen 100 habitantes, ¿no? Seguro, seguro. Y bueno, las mayores tasas de crecimiento de población se registraron entre 1985 y 1996, es decir, que es cuando más gente comenzó a residir en Ciudad de la Costa, pero eso no dice que no siga en aumento, o sea, sigue en aumento, sí, la población, pero no se ve tanto como lo fue entre el 85 y el 96, que es cuando Ciudad de la Costa empieza a hacer ese boom de población, ¿no? Exacto. Estamos hablando de un lugar, una ciudad larga, claro, ¿no? Exactamente, bastante bueno, larga. De hecho, el infinita. Desarrollo inmobiliario con grandes edificios, con todo ese tipo de cosas que uh-huh. no existían también, ha llevado a que mucha gente que residía en Montevideo uh-huh. opte por Ciudad de la Costa, ¿no? Tal cual, y ahora estos últimos años se ha visto más lo que son estos edificios para poder vivir, estas viviendas. Y bueno, ahora hay bastantes proyectos también de poder hacer más edificios para que más gente resida en Ciudad de la Costa. Y bueno, Se notó también con el censo que es un polo, Ciudad de la Costa es un polo como que de atracción para familias montevideanas que quieren salir un poco de lo que es la ciudad y también para migrantes. Ha tenido un aumento para gente migrante que justamente era Venezuela y Colombia, los países que más, o sea, migrantes que más habitan en Ciudad de la Costa, ¿no? Mira. Y también lo que impulsa que vivan estas familias en Ciudad de la Costa es, bueno, la cercanía a la capital para poder tener mayor acceso, el precio en el alquiler y la compra de inmuebles. No quiere decir que sea mucho más barato que Montevideo, pero sí tiene un descenso bastante importante. Y bueno, la expansión también urbana que está teniendo Ciudad de la Costa, como decíamos, ¿no? Estos comercios, estas nuevas empresas que se están formando en Ciudad de la Costa y que están abriendo. Y bueno, está esto también lo que comentábamos, ¿no? Que Ciudad de la Costa era considerada una ciudad de dormitorio, ya que parte de la población estudiaba o trabajaba en Montevideo, pero sin embargo, estos últimos años la realidad empezó a cambiar y bueno, dado el crecimiento de Ciudad de la Costa, tanto en el estudio como el trabajo, puede desarrollarse perfectamente dentro del municipio de Ciudad de la Costa. Y bueno, también lo notábamos con que están abriendo ahora UTUs específicas para estudiantes dentro de Ciudad de la Costa. También, ¿no? Exactamente. Antes, bueno, tenías el liceo, uh-huh. a veces podías hacer hasta tercero, hasta ciclo básico, y no tenías cómo terminar el bachillerato. Pero ahora no, ahora hay pila de liceos de bachillerato y están abriendo hasta UTUs específicas donde vos podés, bueno, querés estudiar informática, podés ir a estudiar informática dentro de Ciudad de la Costa, que en su momento, bueno, yo fui estudiante de informática en UTU justamente y en su momento yo tenía que trasladarme hasta Buceo, claro. Tenía que tomar a las 5 de la mañana el ómnibus hasta Buceo para poder estudiar informática. Y ahora, bueno, hace 2 años, al lado de mi casa, o sea, a 1 kilómetro de mi casa, se abrió esta UTU, que es bastante interesante también lo importante que fue para los jóvenes, porque es de la UTU más poblada de Ciudad de la Costa. La de Solimar, por cierto, o sea, es la más grande que hay porque tiene bastantes como que ramas esa UTU, pero esta UTU se empezó a poblar, la verdad, de forma positiva. O sea, los estudiantes que quieren estudiar informática pueden ir cerca de su casa a estudiar informática y no tienen que trasladarse hasta Montevideo a estudiar informática, ¿no? Y bueno, también hay más proyectos, sí, de generar más liceos y más UTUs específicas para estas cosas. Y también está bueno mencionar que en la educación privada también, y es más, está la propuesta de abrir la universidad de la empresa allí en Ciudad de la Costa también, que bueno, se va a poder estudiar bastantes carreras y licenciaturas también, y eso es bastante atractivo para la gente. Sí. Pero bueno, esperemos también que se pueda abrir una facultad como la del AR, ¿no? Más vale. Así. Lo que vos decías, ¿no? De la cantidad de gente que se va para a la costa, que todo el mundo sabe, ¿no? Lo que uh-huh. vos decías, Marcelo, uh-huh. los precios, la actividad inmobiliaria muy dinámica ahí en la zona de la costa. Yo me acuerdo que en esa época que vos decías, del 85 al 96, uh-huh. Lo que más hacía que creciera era gente que se iba a la parte norte, uh-huh. ocupaba terrenos y construía, uh-huh. ¿no? Era gente, en general, gente trabajadora que no le daba para pagar un alquiler, y entonces con lo que tenía se iba construyendo lo que podían en, uh-huh. en la parte norte. Pero como que eso ha ido cambiando, ¿no? Últimamente uno escucha mucho que van para la zona sur también y no a ocupar terrenos. Sí, eso es justo lo que decías. Yo hablando también con vecinos me decían, ¿no? Vecinos grandes de 80 años me dicen, claro. Nosotros vinimos a Ciudad de la Costa y no había nada. Exacto. Éramos nosotros allá en la punta del balneario, ocupábamos el terreno, ¿no? También, como decía, gente trabajadora que, bueno, que consiguió esa casa. Y bueno, alrededor, me contaban cómo alrededor de ellos empezaron a surgir las casas de otros vecinos y así se empezó a formar bastante Balneario, ¿no? Que recién en el 94 se consideró Ciudad de la Costa. Y sí, pero ahora también se nota bastante la zona sur, todo lo que es también al lado de la playa, cómo se está poblando. Y justamente en la Rambla mismo se están haciendo estos megaproyectos de apartamentos, que bueno, es una lástima para el medio ambiente, pero sí, se están produciendo todos estos proyectos de apartamentos y alquileres que también están poblando todo lo que es la costa, o sea, el sur de Ciudad de la Costa también. La extensión de la Rambla en su momento, cuando se construyó, también fue parte justamente de ese desarrollo. Uh-huh. Hay muchas cooperativas de vivienda también del lado norte, también hay que decirlo, ¿no? Sí, del lado norte se están produciendo todavía más cooperativas, justamente, no sé, cerca de mi casa ya hay dos cooperativas nuevas, que también están buenísimas, bueno, esa parte de poder hacer cooperativas dentro de Balneario. Uh-huh. Y sí, y bueno, también comentar que el porcentaje de viviendas desocupadas o temporales bajó muchísimo, porque claro, Ciudad de la Costa se consideraba, como comentábamos, también, bueno, para veranear, ¿no? Ir el fin de semana a estar un rato tranquilos. Y en el 96 era el 15% de las casas se usaba solamente como para veranear, digamos. Y ahora en el 2023 solo el 3%. O sea, la gente ya empieza a vivir en esas casas. ¿Porcentaje? ¿Cuánto era antes? En el 96 es el 15,2% de casas que se usaban, bueno, por un tiempito, no sé, el verano. Y ahora es solo el 3%. En el 2023 sea el dato del 3%, de que la gente ya dejó de ser, bueno, vamos a veranear y, bueno, pasa a ser la casa, ¿no? Sí, sí, sí, a vivir allí. Dentro de lo que es área metropolitana, debe ser la zona más fuerte en este sentido, ¿no? Claro, y es también la más fácil de trasladarse, porque te tomás un ómnibus y en una hora ya estás en Montevideo, ¿no? Y ni que hablar que, bueno, la movilización, los ómnibus, ahora hay cada vez más líneas, entonces es mucho más fácil acceder al transporte. Y bueno, también para comentar un poco el tema de los rangos de edad, en Ciudad de la Costa, la gente que reside, bueno, mayoritariamente tiene entre 35 y 60 años, que justamente vino en aumento, en su momento era 38% en el último censo y ahora es 42%, o sea, la gente que se mudó, que se trasladó a Ciudad de la Costa tiene entre 35 y 60 años. Y bueno, después le pasa a la juventud de 15 a 30, a 34 años, que es el 25% de las personas que residen en Ciudad de la Costa, y después niños es el 17%. Sin duda es el sector del país que ha tenido mayor desarrollo, más rápido también, ¿no? De los últimos 30, 35 años. Exactamente, y bueno, en estos censos que veníamos viendo de lo que se ha dado hasta ahora de datos, comenta, ¿no?, que Ciudad de la Costa es la segunda ciudad del país con más población y Canelones es el segundo departamento también con más población, que también viene en aumento justamente por estar al lado de la capital y por tener también, bueno, esta cercanía para poder hacer cosas más fáciles en la capital justamente. Nosotros sabemos que tenemos muchos oyentes en la zona de la costa de Canelones. Capaz que quieren agregar ellos puntos de vista, siéntanse cómodos para hacerlo, ¿no? De información, de opinión que tengan sobre toda esta temática de lo que es Ciudad de la Costa, del punto de vista de la población que tiene y los servicios también, que es el otro asunto. La noche va a ser un champán, ya lo tenés todo, pero querés más. No sea que les dejes algo a los demás. Bueno, seguimos con Daniel acá hablando de estos datos demográficos de la Ciudad de la Costa sumamente interesantes. Ha entrado un mensaje de Willy, dice: convengamos que la Ciudad de la Costa tiene como origen un negocio inmobiliario desordenado, privilegiando a solo empresarios y dirigentes políticos como Ney, que estaba, creo, como presidente del Banco Hipotecario. Banco Hipotecario. Por eso estaba también, estaba en ese lío también. Lío. Sí, sí. En esa ventaja, vamos a decir así. Dice Willy, por eso es la región urbanizada con más crecimiento poblacional de Uruguay y la región, si no de América del Sur, por su desorden y sin planificación, sin alumbrado, transporte, saneamiento, pavimento, etcétera. Mis saludos. Dice Willy que, claro, tiene razón en lo que dice, o todo lo que ha pasado. Sí. También Raúl escribe y dice: buenas, ¿qué pasa con la ciudad consolidada en Montevideo? Toda esa zona urbanizada y con servicios, saneamiento, electricidad, etcétera, en cordón, centro, ciudad vieja, pregunta. Otra consulta, ¿se está viendo procesos de gentrificación en esas zonas de Canelones? Dice Raúl. ¿Vos sabés que yo no me acuerdo qué es gentrificación? Creo que el concepto va justamente por el tema de cómo las empresas empiezan a abarcar espacios y terminan siendo un espacio solo para empresas. Que bueno, yendo para las rutas 8, las rutas 6, te das cuenta de eso. O sea, son lugares que fueron, bueno, ahora tienen un montón de empresas logísticas, empresas de maquinaria, y ya no hay gente que reside ahí. Y yo creo que justamente yendo a eso de gentrificación, se apunta mucho a la gente de mayor poder adquisitivo que pueda ir a esos lugares, ¿no? Exactamente. Creo que en Ciudad de la Costa justamente es lo que quieren, es un plan perfecto para Ciudad de la Costa. Y también he dicho en propias palabras, casi por el presidente, que en su momento era el intendente Canelones, que se dio parte justamente de la playa para generar edificios. Bueno, hasta el momento todavía no se han hecho, pero está el plan pronto de generar edificios, de gente con bueno, mucha capacidad adquisitiva grande, que bueno, se les vendieron esos terrenos públicos de la gente nuestros para generar edificios. Y también, bueno, está lo de la Laguna del Cisne, justamente, que están generando alrededor de la Laguna del Cisne como una ciudad inteligente, y bueno, ¿no? También sacando recursos nuestros, naturales, para generar esto. Y sí, o sea, yendo a lo que decía Raúl. Es totalmente un plan para Ciudad de la Costa que se está notando también. Hay justamente una zona en el Pinar, justamente adelante del disco de Médanos, que está vacía, que eran viviendas que se iban a hacer para gente de bajos recursos. Médanos de Solimar, aquello que era del banco. Exactamente. Era del banco hipotecario. Sí, para gente de bajos recursos que puedan acceder fácil a una vivienda, que se hicieron esas viviendas, están esas viviendas ahí, y se van a destruir para generar edificios. No se terminaron nunca. No, nunca se terminaron. O yendo para afuera, digamos, a mano izquierda. Exactamente. Solo blanco que había quedado. Exactamente. Desde que nací, que tengo 20 años, desde que nací, esas viviendas han estado vacías. Sí. Realmente era un lugar para viviendas, porque atrás están las viviendas de SEAB, era un lugar para generar más casas, y no, bueno, se van a sacar esas casas, se van a destruir para hacer edificios, justamente, apartamentos de gran valor, dicen que van a ser precios, alquileres con precios bastante grandes, bueno, para la gente que tenga más plata y pueda vivir como claro. Ciudad de la Costa. Yo me acuerdo que nosotros hicimos un programa, un sábado de mañana, toda la mañana, desde frente a estas construcciones cuando empezaba, que el barrio tenía sus temas también, decían, bueno, esto va a ser un conglomerado acá, no sé qué, pero lo que viene ahora es mucho más grave, digamos. Mucho eso estaba peor. Bueno, pero estos son edificios en altura, ¿no? Exactamente. Y también dejando atrás como que si fuera otro mundo las viviendas que están atrás y los vecinos que están al lado. Sí. O sea, es como que realidades distintas y realidades alteradas de lo que es Ciudad de la Costa. Y sí, que, o sea, estoy de acuerdo totalmente con que Ciudad de la Costa es un producto también de la gentrificación y de que es para lo que quieren empezar a hacer Ciudad de la Costa, ¿no? Como también lo es Punta del Este, que se han hecho estos super apartamentos de lujo que ya no es. Sí. No es un lugar de la gente, no es un lugar del pueblo, sino que de gente de afuera que viene con plata a hacer lo que quiere, ¿no? Y también algo de para mencionar del censo son las necesidades básicas insatisfechas. Se preguntó cuáles son las carencias críticas para la población en Ciudad de la Costa. Y bueno, lo primero fue el confort y la calidad de vida, ¿no? En cuanto al tema del agua, la vivienda, la educación y aspectos también como el acceso al internet, el transporte adecuado, espacios recreativos, que todavía sigue esa carencia. Claro. Remarco bastante lo de espacios también recreativos, que no hay espacios realmente para que la juventud pueda divertirse, pueda pensar, recrear en Ciudad de la Costa. Ahora, bueno, se generó este espacio cultural en Ciudad de la Costa que es nuevo, que tiene un año más o menos. Pero sí, o sea, en cuanto al tema de plazas, de lugares donde la juventud pueda estar y divertirse un rato, tampoco hay, ¿no? Y el transporte, si bien hay cada vez más líneas, el transporte, bueno, sigue subiendo el boleto, ni que hablar. Para volver, para venir a Montevideo son 104 pesos. Sí. Si pasas el peaje son 130, más o menos. O sea, son cosas que todavía, que siempre se prometen que se van a mejorar y todavía no se han prometido. También estábamos hablando con Ángeles fuera del aire, lo que es el Hospital de la Costa. No hay una centralización de ACE en Ciudad de la Costa. Claro, o sea, hay atención de salud por parte de ACE, está solo el llamado Hospitalito de la Costa. Exactamente, que a veces lo que se era satura. La costa hace 40 años. Exactamente. O sea, estamos hablando de que en Ciudad de la Costa hay 114.000 personas viviendo para un solo hospital. Se satura, que es increíble. Hay días que vas y no, y puedes estar horas y horas haciendo cola. Y bueno, también estábamos hablando con un compañero el otro día que en Ciudad de la Costa no puedes ni nacer ni morir. Tenés que ir a Montevideo a nacer o a morir. No se puede nacer en Ciudad de la Costa. Exactamente. Claro. Exactamente. Y viendo también datos de... ¿No hay maternidad? Exactamente. Viendo datos del INE, el 85% de las personas de Ciudad de la Costa nacieron en Montevideo. Claro, claro. ¿Por qué no hay, no hay posibilidad de nacer ahí? Me acuerdo que hubo varios ciudades del interior que reclamaban que no puede. ¿San Carlos no era una? Dolores también era una. Dolores, no se podía nacer ahí. Bueno... Y también, bueno, siguiendo con las necesidades básicas, después la gente se queja de las viviendas, del servicio higiénico, de la sanidad y también de la energía eléctrica. Y bueno, después hay otros datos que están buenos también, que es el tema de la población, del nivel educativo de las personas que residen en Ciudad de la Costa, que también os estábamos comentando. El perfil que claro, tienen. Sí, el perfil de la gente que reside en Ciudad de la Costa, que bueno, que... El nivel máximo alcanzado de la población de 25 años o más, o sea, el promedio de años de estudio de cada persona es ronda los 15 años de estudios. O sea, se dice que es una población bastante educada a nivel... Es más alta que el nivel claro, general. Exactamente. Y bueno, el máximo nivel alcanzado en Ciudad de la Costa es justamente la educación terciaria. Que está bueno también mencionarlo. Y bueno, en ocupaciones, según... la población se ve bastante que las personas que residen en Ciudad de la Costa trabajan en lo que es el comercio. Después también, o sea, en segundo lugar están los profesionales y científicos. Es una de las ciudades con más científicos, se dice, de Uruguay. Y bueno, después sigue con lo que es profesionales de nivel medio y administración, ¿no? Y algo que está bueno también mencionar es que 4 de cada 10 profesionales y científicos trabajadores del departamento de Canelones residen en Ciudad de la Costa. ¿4 de? Cada 10. O sea, 10 también, personas, ¿no?, que residen en Canelones, 4, o sea, científicos o profesionales, viven en Ciudad de la Costa. Bueno, lo que vi que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas es que entre 2024 y 2045 solo 4 departamentos van a aumentar la población y son Canelones y Maldonado. Uh-huh. Parece bastante obvio, ¿no? Por estas mismas cosas que vos decías de Canelones. Claro. Y sí, en el caso de Maldonado se le sumará que se vienen muchos argentinos a vivir también. Desde Argentina eso ha sido noticia permanente. Uh-huh. Sí, y también, o sea, el tema de la accesibilidad, bueno, la verdad es un poco también lamentable que tengamos que centrarnos todo en la capital, ¿no? Pero claro, la accesibilidad es lo que genera también que crezcan estas ciudades, ¿no? Y es una lástima porque también en Artigas, bueno, por algo se dice, por algo tiene tan poca población, ¿no? Que no llegan ni siquiera a cubrir algunas necesidades básicas, claro, como se cubren, bueno, en Canelones, en Maldonado, que están más cerca de Montevideo, y ni que hablar que Montevideo, que tienen acceso a las necesidades más básicas todas sí, cubiertas, sí, ¿no? Una cosa, obvio, pero hay que decirlo igual, en Ciudad de la Costa hay gente con muchas necesidades también, ¿no? Pobreza, uh-huh, especialmente los niños, eso está, de todas maneras. Uh-huh. Pienso que se circunscribe a la parte norte. Sí, tal cual, es una realidad. Y uno dice, ¿no? En Montevideo uno va caminando y ve mucha gente en situación de calle. En Canelones también se está empezando, en Ciudad de la Costa se está empezando a ver cada vez más gente en situación de calle, justamente. Y sí, es como vos decís, en la parte norte más bien, donde justamente están los complejos de viviendas, digamos, más bien populares, es también donde se nota más la pobreza. Y bueno. Claro. Bueno, estos datos para ir desentrañando, me parece que es interesante todo lo que tiene que ver con los datos de población, que lo que repetimos todos siempre es que la población envejecida, que disminuye la población del Uruguay, pero estas cosas que vos decías, ¿dónde se va concentrando? El propio Instituto de Estadísticas dice que el crecimiento de Uruguay solo depende de que vengan más gente del exterior, uh-huh, porque de acá no se espera crecimiento, ¿no? Y que siempre lo que hablábamos, ¿no? Esas inversiones inmobiliarias que estamos hablando es para un nivel, lo que hablábamos, uh-huh, hoy cuando Raúl mandaba el mensaje, ¿no? Un apartamento de 2 dormitorios y un baño, estás edificio nuevo, no te dan un baño, ya te dan 2 baños, sí, aunque sí, no tenga vida ni ducha, pero por lo menos un baño, y te dicen, y te lo cobran $250,000, $280,000. Tal, ¿no?, cual. O sea, y como la intendencia cede también estos terrenos para especulación inmobiliaria. Absolutamente. Es lo que termina haciendo siempre. Uh-huh. Y bueno, uno, el pueblo termina siempre perdiendo, ¿no? Claro, claro. Y es una realidad. Y bueno, uno dice que capaz no, porque Montevideo se ve bastante lo que es la especulación inmobiliaria. O sea, salís a Avenida Italia y ves estos megas proyectos, estos. Caminás una cuadra y tenés dos edificios nuevos. Sí. Y Canelones está haciendo también producto de eso, lamentablemente. Ciudad de la Costa, sobre todo, ¿no? Que también es una lástima porque Ciudad de la Costa siempre se vio como un espacio verde. Exacto. El Pinar lleva nombre justamente por los pinos, un espacio verde. Y bueno, y también, bueno, en su momento se pensaba construir en el Roosevelt, que es un parque verde, se pensaba construir edificios. Que bueno, que nunca se sabe si pero no se va a hacer. Cerquita hay, porque para atrás del Roosevelt, todo alrededor del Roosevelt son todos edificios. ¿Unos edificios? Que no puede ser. Uh-huh. Tremendos edificios. Y también mencionar que se están dando locales, bueno, habían locales que eran Movistar, que eran para acceder más fácil la gente de Ciudad de la Costa a ciertos servicios, que ahora se están vendiendo todos estos locales para construir estos locales nuevos que hay. Quizás los conocen, G-Market, por ejemplo, es uno que está en el barrio Judíos, que es G-Market. Es una tienda gigante que vende todo, que vende desde ropa, cosas para la casa, libros, tazas, cualquier cosa, a precios muy baratos, pero es una cadena multinacional. O sea, en Uruguay habrán ya 5 o 6 locales, y en Ciudad de la Costa se están vendiendo también locales, terrenos para hacer esos locales, ¿no? Sabía. Y bueno, también están estos nuevos locales, el China Market, esas cosas están generando también Ciudad de la Costa. Bueno, viendo cómo funcionó Montevideo, se están tirando para allá también. La verdad que va a ser un tema que vamos a tener que cada tanto y ni hablar tocarlo. Del peaje hasta Jauregui Berrín. Eso es otro, no lo tocamos que... siquiera. Ese es otro. Y eso sí, yo yendo para afuera, a veces que me ha tocado ir para Maldonado, también se nota todo esto que estamos hablando, y ni que hablar de estos proyectos nuevos, todo estos edificios. Todo. Con barrios privados también, Sí. Y quería mencionar eso también, los barrios privados y arriba de arroyos o lugares chiquitos de agua. En Sangrilá había un arroyo que era bastante popular, digamos, para la gente que se acercaba. Ahora está todo lleno de edificios y de barrios privados. Y bueno, uno pasa, ¿no? Y tienen el portón cerrado, uno no puede entrar a cosas que eran, que son del pueblo, sí, ¿no? Sí. Bueno, queda abierto el tema, porque vamos a tener que seguirlo. Avenida de las Américas, otra. Ahí está, es todo edificio. Todo. Cerquita del aeropuerto, les viene bárbaro. Tienen zona franca ahí cerquita, está todo.